¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparecelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes aquí en estas charlas de cine y de música. Soy Joe Armenta. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado en estos días todavía de estar a salvo en la casa y evitar la propagación de este virus? Antes que nada, quiero agradecerles todos los comentarios que me han mandado. Muchísimas gracias, María Inés, que me dices que con los relatos que estamos haciendo te recuerdo a tu papá, que fue un adorador de esa época de oro. Pues sí, es que el cine mexicano, específicamente en su época dorada, fue una época de esplendor. Y fue una época en que se dieron a conocer todas las películas y tantos actores, actrices, cantantes, compositores. Era todo un mundo de artistas que laboraba en esa época. También a Metricia, a Patti, muchas gracias que me comentas que te gustó la entrevista con el maestro Fidel Rivera. Él es un amor y él tiene muchísimas anécdotas que contar y el tiempo se va volando con él. De repente, déjenme les comento, a veces estamos hablando por teléfono y saca su guitarra y se pone a cantar. Entonces para mí es un deleite, para mí es un privilegio cuando me muestra sus habilidades, cuando me muestra la magia que hace con la guitarra. De verdad es algo sencillamente maravilloso. Y me gusta mucho platicar con él porque también aprendo de estas anécdotas. Y por supuesto un agradecimiento muy cariñoso para ti, querida Isa, que siempre estás apoyándonos, que siempre estás al pendiente de todos nosotros, del grupo JMM Likers, que aquí estamos escuchando estas charlas. Y me gusta cuando citas al maestro Fidel Rivera, cuando dice, la mejor cosa que podemos hacer en este momento de pandemia es escuchar música o distraerse. Eso nos alivia el alma, el corazón y todo. Por supuesto, es lo que podemos hacer, distraernos un rato, olvidarnos del mundanal mundo. También agradezco a Hilda Bella, que siempre estás conmigo, a Lina, a mi tía Rebeca, muchísimas gracias por estar ahí, siempre escuchando y siempre atentos a los temas y enviándome saludos. Muchas gracias a ustedes amigos, a toda mi familia, a quienes me apoyan, Joel, Domingo, Salvador, que ya me has sugerido varios temas para estas charlas, Mario, por supuesto, Rubén y a todos los que se comunican conmigo y me dan motivos para seguir con ustedes semana a semana. Y qué bueno que tengamos recuerdos con estas películas y con estos personajes. Y precisamente el actor del que vamos a hablar hoy van a ver que es uno de los que más recuerdos trae a todo mundo, porque aún sigue vigente en la actualidad, porque era un galán, porque tenía una voz seductora, porque tenía un no sé qué, qué sé yo, que era buen actor y que antes de ser actor fue locutor de radio en Mérida y luego aquí en la XCW en México. Tenía un leve acento de argentino, muchos no pensaban incluso que fuera mexicano, pero sí era mexicano. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Arturo García Rodríguez, o mejor conocido en el mundo artístico, en el mundo de la farándula, como Arturo de Córdoba. Soñaba que en el mundo ya no había enfermedades ni desdichas. Los campos eran como una gran esmeralda y los hombres reían. El pan era moreno y espeso como la tierra, y las gentes se repartían de él en medio de hermosas canciones. Todos eran alegres, sanos, fuertes y generosos. Y una muchacha, muy parecida a ti, Soledad, cantaba una canción suave, igual que un arrullo. La canción decía, si todos los hombres del mundo la mano se quisieran dar, podrías en torno del mundo un gran corro con ellos formar. Este es un diálogo muy bonito de la película El rebozo de Soledad, donde Arturo de Córdoba interpreta a un médico. La película fue filmada en 1952 y el director fue Roberto Gabaldón. Y les decía que mucha gente pensaba que era argentino por su forma de hablar, pero no, él nació aquí en México, en Yucatán, en 1908 y falleció en Ciudad de México en 1973. Sin embargo, sus papás sí eran extranjeros, eran de origen cubano. Y cuando él era muy jovencito, vivió un tiempo en Argentina. Trabajó ahí en ese país como corresponsal de noticias en la agencia United Press, entonces por eso se le pegó esa forma de hablar, ese tonito un poco extranjero, un poco saltado, como decimos coloquialmente. Después de que él estuvo como corresponsal en Argentina, él ya no planeaba regresar a México. Él lo que quería era irse a Estados Unidos, y les estoy hablando de los años 30. Pero quiso pasar antes por México para conocer su patria, conocer el lugar donde nació. Y fue un reencuentro no solo cultural, sino también un encuentro amoroso, porque aquí conoció a quien fuera su primera y única esposa. Hay versiones que dicen que sí se divorciaron, pero hay otras versiones que no. El caso es que conoció a Ena de Arana. Se casaron y decidió quedarse aquí en México. Pero se fue a Mérida, donde trabajó como locutor de radio. Él era muy solicitado por el tono de su voz, así como muy grave, como muy de misterio, muy pausado. Y de ahí de Mérida viaja aquí a Ciudad de México y logra ingresar también como locutor a una de las estaciones más famosas de aquel entonces, que era la XEW. E inclusive ahí en la XCW hizo algunas radionovelas. También ahí conoce al director, actor y productor Arkady Beutler y le propuso inmediatamente participar en la película Celos, al lado nada más y nada menos que de don Fernando Soler. La actriz protagónica fue Vilma Vidal y es en esa película, en el año de 1935, donde cambia sus apellidos García Rodríguez por el de Córdoba. Ahí nace la leyenda de Arturo de Córdoba. Y durante su carrera perfeccionó el papel de galán atormentado y reservado, porque él decía que ni el baile ni el canto eran lo suyo, que él prefería ser un poco más dramático. Aunque bueno, no podemos quitarle que también filmó muy bien filmadas varias películas de corte cómico y de humor negro. Y bueno, en 1943, ya habiendo ganado su papel de actor dramático, intentó irse a trabajar a Estados Unidos, intentó estar en Hollywood como actor, pero no tuvo tanta suerte, aunque ahí filmó varias películas, como por ejemplo, ¿Por quién doblan las campanas? Del director Sam Wood. Esa está basada en el libro de Ernest Hemingway, también Por quién doblan las campanas, el mismo clásico que conocemos. Otra película que hizo en Hollywood fue El pirata y la dama en 1944 y Masquerade in México en 1945 del director Michel Lissen. Y su último trabajo fue Nueva Orleans en 1947 bajo la dirección de Arthur Lubin. Pero no crean que dejó del todo México, porque él siguió trabajando en el cine mexicano y más porque recordemos que era la época de oro, donde casi todas las películas eran exitosas. Y una de esas películas que filmó fue Crepúsculo en 1944 del director Julio Bracho, donde consolidó totalmente su imagen de hombre de mundo elegante, pero con conflictos internos que afectaban siempre su vida amorosa. A finales de los años 40, él viajó a Argentina y a Venezuela para seguir filmando y ya en los años 50 también realizó películas en Brasil y en España, pero nunca dejó su trabajo aquí en México. Él obtuvo tres premios Ariel por parte de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas en la categoría, obviamente, de mejor actor. Los dos primeros fueron con el director Roberto Gabaldón, uno en 1950 por la película En la palma de la mano, con la primerísima actriz Andrea Palma. El segundo fue 2 años después, en 1952, con Las tres perfectas casadas. Y el tercero en 1955 con el director Tulio De Micheli en la cinta Feliz Año, Amor Mío. Pero era de verdad un galán y un seductor en su manera de decir las cosas, en su forma de mirar y en cómo manejaba su voz. Esa experiencia como locutor le ayudó muchísimo por los elementos dramáticos que transmitía a través de la pantalla. Vamos a escuchar un diálogo de la película Las tres perfectas casadas entre Arturo de Córdoba y Laura Hidalgo para que chequen ese momento dramático. ¿Verdad que sí transmitía esa fuerza y ese drama en sus películas, en su forma de hablar? Porque podemos hacer un análisis de todos sus personajes y realmente vamos a ver que todos llevaban una gran carga que no lo dejaba en paz, que había algo siempre que lo atormentaba, llámese comedia o llámese tragedia, porque en sus papeles de comedia también mostraba ciertos conflictos cuando las mujeres lo acosaban, cuando querían estar con él y él no quería. Él simplemente quería disfrutar, él simplemente quería ser libre. Hay una película que filmó en 1952 de Luis Buñuel, se llama Él, y esa es muy fuerte, es la película de un hombre, pero es extremadamente celoso. Inclusive está con su esposa, hay una escena, y le dice, ¿en quién piensas? Ella le dice, estoy pensando en ti. No, no es cierto, tú estás pensando en otro hombre. Y no, empieza una discusión, pero él no puede creerle a su esposa, él se está atormentando con eso. Por eso les digo que son conflictos que podrían verse desde un punto de vista psicológico. Y ya que estamos en este viaje al pasado, ¿qué les parece si escuchamos un poco cómo era la publicidad en aquella época? Vamos a escuchar una pausa publicitaria de la marca Mejoral. ¿Se acuerdan del eslogan? Mejor, mejora, mejoral. Y después algo de música. Así que regresamos. No se vayan porque estamos hablando de Arturo de Córdoba. De cine y de música. 8 de cada 10 médicos usan y recomiendan el principal ingrediente de Mejoral contra el dolor. Claro, contra dolores, Mejoral da alivio rápido y reanima. Por eso, millones de mexicanos prefieren Mejoral sobre otros analgésicos. Esta preferencia consagra el prestigio de Mejoral y hace posible su bajo precio, 2 tabletas por solo 15 centavos. Prevéngase, compre 1 peso de Mejoral, porque mejor mejora, mejora. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Y regresamos a esta su charla de cine y de música, y acabamos de escuchar la canción Piel Canela en voz de su autor, Bobby Capó, acompañado de la sonora Matancera. Esta canción se estrenó en México en el año de 1953 y es una de las canciones más populares en todo el mundo. Pero vamos a continuar con nuestra charla de Arturo de Córdoba. Vamos a comentar ahora de una cinta que de verdad es imperdible en la cinematografía mexicana. Se trata nada más y nada menos que del Esqueleto de la Señora Morales de 1959. En esta película, su coprotagonista femenina es nada más y nada menos que Amparo Ribelles. Y esta película la voy a dejar como recomendación para estos días porque es una película muy bien lograda de humor negro. El guion es del director, actor, guionista y productor Luis Alcoriza, que también escribió el guion de otras películas ya así de corte humorístico como El Inocente y Escuela de Rateros. La trama del Esqueleto de la Señora Morales es la de un matrimonio fracasado que siguen juntos pero sin amor. Vamos, ya ni siquiera con cariño. No hay atracción, mucho menos para entablar una buena charla. Un día, la señora Gloria Morales decide irse por unos días a Guadalajara. Y curiosamente, por esos días aparece en la tienda del señor Pablo Morales un esqueleto que muchos comienzan a rumorar que se trata del mismo esqueleto de la señora Morales, ya que Pablo es taxidermista. Y aquí es donde vienen muchos enredos y mucho doble sentido de las palabras, de los hechos. Porque curiosamente, Gloria Morales está mal de una pierna y el esqueleto tiene el hueso de una pierna más corto que la otra. ¡Qué casualidad!, ¿no? Hay una escena, a mí me parece muy cruel, es cuando ambos se miran y por un momento se sienten nuevamente atraídos y están en un momento de total frenesí, de total desborde de sentimientos. Pero aquí vemos que la señora Morales le pregunta a su esposo si ya se lavó las manos y se desinfectó con alcohol. Pablo la mira enojado, la mira desconcertado e inmediatamente vemos cómo se baja todo ese deseo y toda esa emoción de haber tenido a su esposa en sus brazos, de haberla besado después de tanto tiempo. Simplemente se va, no habla ni nada, se va. Son muchas las lecturas que le podemos dar y así es toda la película. Nos darán risa sus peleas y agresiones que inclusive están al borde de la muerte. Pero siempre hay un significado y un porqué de lo que está pasando en ese micromundo de muerte, de amargura y de rechazo el uno por el otro. Pero también se logra en el espectador que no se juzgue a la ligera, porque inclusive victimizamos a Pablo y ponemos como mala de la película a Gloria pensando que por estar lisiada se está amargando ella sola la vida, aparte de que es una mujer extremadamente religiosa que todo lo hace como mártir, aceptando el camino infeliz que Dios preparó para ella y que ahora tiene que hacer infeliz a su marido. Pero en realidad hay muchas aristas para esta situación. Y una de las armas que utiliza Gloria para hacer infeliz a su marido es quejarse con el párroco y con las vecinas del pueblo que aborrecen al marido y por supuesto compadecen a Gloria. Véanla, no es muy larga, dura más o menos una hora y media, en que aparte de que van a disfrutar las actuaciones, van a reírse y van a ver que tal vez hay matrimonios que no han cambiado en mucho en este tiempo. Y no cambió nada Arturo de Córdoba en su papel de galán martirizado y confundido por las circunstancias, solo que aquí la cinta es una buena película de humor negro. Aunque, ya lo hemos mencionado, no fue la única comedia que filmó. También podemos mencionar su última aventura, filmada en 1946, del director Gilberto Martínez Solares, Mi esposa y la otra, filmada en 1951, de Alfredo B. Crevena, Mis padres se divorcian de 1957 del magnífico director Julián Soler y ¿Qué haremos con papá? De 1965 del director Rafael Valedón. Así que no es la única comedia que filmó Arturo de Córdoba. Fíjense que hay un Twitter del director Guillermo del Toro que cuando le preguntaron por su actor favorito de la época de oro del cine mexicano, inmediatamente fue Arturo de Córdoba, uno de los que mencionó, y mencionando también a Pedro Infante, a Jorge Negrete, etcétera. Pero todavía puso, pero seguro, seguro es Arturo de Córdoba. Le llamaba mucho la atención sus personajes y los papeles que interpretaba a Guillermo del Toro. Así que bueno, no es para menos, porque insistimos, su trabajo habla bien por él. Arturo se casó solamente una vez con Ena de Arana, con quien tuvo 4 hijos, pero terminaron separados. Hay versiones que dicen que sí se divorció, hay otras versiones que no. No se ha confirmado todavía, pero lo que sí sabemos es que en el año de 1964, Arturo se unió sentimentalmente a la actriz argentina Marga López y estuvo con ella hasta los últimos días de su vida. Con ella también hizo pareja en 15 películas, como por ejemplo Feliz Año, Amor Mío, del director Tulio De Micheli en 1955, La Ciudad de los Niños en 1956, dirigida por Gilberto Martínez Solares, Cuando Acabe la Noche, de Emilio Gómez Muriel en 1950, Los Perversos en 1965, de Gilberto Martínez Solares, y La Agonía de Ser Madre, de 1969, dirigida por Rogelio A. González. Este es todo un drama porque una madre de familia pide fuerza para que se solucionen los problemas familiares que fueron provocados por el alcoholismo de su esposo. Y ahí vamos viendo cómo se van entretejiendo los problemas de esta familia. Ellos tenían mucha química para actuar. Dentro y fuera de la pantalla eran una pareja excepcional y podían interpretar tanto papeles dramáticos como papeles cómicos. Y prueba de ello es la cinta ¿Qué haremos con papá? De 1965 y dirigida por Rafael Valedón. Vamos a escuchar una escena entre Marga López y Arturo de Córdoba de esta película. Ya puedes mirar. ¿Qué te parece? ¿Verdad que es precioso? Este vestido lo usaré dentro de 4 semanas en nuestras bodas de plata. Ah, y mi presentación en sociedad. ¿Ah, sí? ¡Claro! ¿No te gusta? Ah, no, la falda todavía no me la tienen terminada, pero el conjunto es simplemente maravilloso. Me lo imagino. ¿Qué pasa, negrito? ¿No te entusiasma la idea? Me enloquece. Lo sabía. Y me darás gusto si te pido una cosa. ¿Qué cosa? No, primero tienes que decirme que sí. Sí, mujer, sí, lo que quieras. Que después de la celebración pidas unas vacaciones y me lleves a las cataratas del Niágara. ¿Eh? ¿A las cataratas del Niágara? Para que me eche un clavado. No, tontito. Para nuestra segunda luna de miel. ¿Sabes, Ramona? ¿Qué cosa es lo mejor de mi vida? Lo sencilla que... Esta película la pueden encontrar también en internet. Es de las más conocidas de ellos. Y su última película fue en 1970 junto a Mario Moreno Cantinflas, El Profe, junto a Marga López también. En esa época él ya tenía sus problemas de salud porque le había dado una embolia que lo dejó paralizado del lado izquierdo del cuerpo. De hecho, son pocas las escenas en esa película. Ahí fue su última aparición y bueno, falleció finalmente el 3 de noviembre de 1973 a causa de un accidente cardiovascular. Y de ahí, pues bueno, nos ha dejado su legado, nos ha dejado risas, nos ha dejado lágrimas, nos ha dejado suspenso. En fin, un actor completo. Ese era Arturo de Córdoba. Esta música es de la película El Pecador de 1964. Fue dirigida por Rafael Valedón y la protagonista femenina también era Marga López. Entonces, pues ahí está Arturo de Córdoba. ¿Ustedes con cuál película lo recuerdan? sus familiares con qué película los recuerdan. Como decíamos al principio, son distintas generaciones y podemos observar distintos matices de su carrera, de su trabajo actoral. Yo personalmente no podría decir una con la que me quedo, porque de verdad, tanto en comedia como en drama, Arturo de Córdoba era genial. Y Arturo de Córdoba, donde se presentara él, brillaba por sí solo. Bueno, ahí está. Ustedes díganme cuál es su película favorita. Déjenme los comentarios aquí en la página. O ya saben, por nuestras redes sociales, como siempre les mando el enlace del programa. Y ya para finalizar, los voy a dejar con el inicio nada más del programa radiofónico Apague la Luz y Escuche, conducido por Arturo de Córdoba. Esto fue aproximadamente durante la década de 1940, porque les había comentado que él fue locutor en sus inicios y este fue un programa muy exitoso. Después vamos a saltar hasta el año de 1953, en que Pedro Infante interpreta un mambo que se llama ¿Quién será? Y lo compusieron Pablo Beltrán Ruiz y Luis Demetrio. Y este mambo se cantó en la película Escuela para Vagabundos, que también fue uno de los más populares en aquella época. Les dejo un fuerte abrazo, síganse cuidando, por favor, no se desesperen, cuiden a su familia, cuidémonos todos para que podamos salir más rápido de esta crisis sanitaria. Muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por seguir aquí conmigo. Disfruten mucho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. De cine y de música. Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. He querido volver a vivir la, la, la, la pasión y el calor de otro amor, la, la, la, de otro amor que me hiciera sentir, la, la, la, que me hiciera feliz como ayer lo fui. Ay, ¿quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será?